Érase una vez un frondoso bosque coronado con un hermoso lago en medio de abundante vegetación, al cual llegaron aproximadamente 250 mil gentes para convivir en un ambiente de paz y armonía. Acudieron de todas partes de la República al conjuro de la música de rock original mexicano, interpretado por excelentes grupos y bandas que existieron a principios de la década de los 70s, gracias a los cuales fue posible tener en México el inolvidable Festival de Rock y Ruedas, celebrado en Avándaro Valle de Bravo, en el Estado de México, el histórico sábado 11 de septiembre de 1971. Ahora, 31 años después, han aparecido algunas de las cintas que se grabaron en vivo en ese evento, un tesoro musical con limitaciones técnicas que hubo por diversas causas que les iré relatando, que son la verdadera historia de cómo se logró realizar. Por lo pronto, escuchemos a la banda Peace and Love de Tijuana interpretando su tema titulado Memorias para los que se han ido.